Bienvenidos y bienvenidas al repaso del sábado y el domingo de la novena fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Tiempo. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes de contestarme, poco claro, de seguro te mareé. Triple G para Boca en su visita a Barraca Central. Ganó, gustó y goleó a solo unos días de la intempestiva salida del Negro Ibarra por mal juego y en plena búsqueda de DT que apunta sobre todo los cañones hacia el banco de Tigre. Fue 3-0 en un primer tiempo de alto vuelo para el equipo de Mariano Herrón. Así lo vio el arquero Zeneise, Sergio el Chiquito Romero. Partido importante porque el hecho de que era una cancha que no era fácil, sabíamos que iban a apretar, que iban a hacer la cancha le iba a ayudar bastante, pero por suerte hicimos un gran trabajo, creo que los muchachos hicieron un buen sacrificio y nos llevamos los 3 puntos. San Lorenzo hizo el gasto, Independiente fue rey y 10 más. Por el arquero del rojo, el clásico quedó con el marcador mudo y el Cuervo perdió la chance de acercarse más a River en medio de una seguidilla de partidos complicados. Así vio el encuentro el entrenador azulgrana, Rubén Darío Insúa. El equipo hizo un buen partido. Sobre todo en el segundo tiempo creo que tuvimos el dominio casi exclusivo del juego. Y lo único que nos faltó es poder concretar la posibilidad de gol que tuvimos, ¿no? El equipo mostró orden, una buena intención de juego, dominamos. El primer tiempo fue más de ida y vuelta. El segundo tiempo creo que pudimos jugar mucho tiempo campo contrario, intentar atacar por todos lados. También hay que reconocer un buen mérito Independiente que definió muy bien. Racing también se prende. Después de un ayudín inentendible vía VAR que no convalidó un gol lícito para Huracán, la Academia aprovechó lo que le quedó, ganó 2-1 y se metió en el lote de los punteros después de levantar un partido chivo. Fernando Gago, su entrenador, explica qué hizo para conseguir la victoria. En el primer tiempo tuvimos mucha movilidad, mucha circulación, tuvimos situaciones de aproximación, de llegar donde queríamos llegar. Nos faltó por ahí esa profundidad porque el rival estaba abajo y no encontrábamos ese último pase. Tuvimos 3 o 4 situaciones donde ellos cerraron muy bien los espacios y creo que fue Johnny Gómez que arriesgó una que si quedaba mano a mano Maxi, no me acuerdo bien en la jugada. Pero quedaba una situación que era difícil, porque cuando hay muchos jugadores cerca del área rival y el pase tiene que ser muy preciso. Y en el segundo tiempo intentábamos encontrar un poco más posicionado a Johnny de cerca de Maxi para poder encontrar todo lo que era el segundo balón, encontrar a Matías en esa posición interna para que podamos generar el espacio y ser un poquito más profundo de inicio. Tigre le ganó de manera agónica a Lanús por 2-1 con gol del capo cañonere Azzurro Mateo Retegui a casi 100 minutos de partido. Pero lo que sobrevoló la noche fue ver si Diego Martínez, el DT del Matador, sigue o no en victoria o si se muda para la Boca. Así define al estratega el volante central de los del norte del conurbano, Sebastián Predilla. Yo ya me tocó decirlo en varias oportunidades, llevo casi 3 años con él y no tengo duda que es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino, pero no tengo duda. Estos técnicos modernos que le gustan jugar, que tienen una idea clara, que entrena, que se juega como se trabaja y la realidad es que está a la vista hace mucho tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Asamblea, FM 94.1. El primero de los clásicos cordobeses fue para Talleres, que le ganó cómodo en el resultado a Instituto por 3-0. ¿Resultado mentiroso? Porque la Gloria jugó un partido imposible de perder. Pero los tallarines fueron efectividad pura y jugaron al compás de un ex rojiblanco, Rodrigo Garro. El primer tiempo pudimos anotar rápido, pero bueno, es una cancha muy difícil. Un rival al cual le tengo cariño. Que se hace muy fuerte de local y que está haciendo las cosas bien, así que bueno, creo que pudimos plantarnos, hacer las cosas bien nosotros también y bueno, contento también por la victoria. Colón hizo todo para ganarle a Atlético Tucumán, pero cuando la mano viene torcida, el sabalero fue más que el decano, lo arrinconó contra el arco, erró un penal y Marchiori, el guardavallas tucumano, se quedó con todas las pelotas de peligro que le llegaron. El negro sigue sin poder ganar, aún a pesar de los merecimientos. Así lo ve su capitán, Paolo Golz. Creo que de los últimos 4 partidos, merecimos ganar. Te estoy hablando de Newell, de Huracán, y el otro día con Independiente, que creo que merecimos más. Y cuando estás en la mala, la verdad que pasa eso. Hoy tuvimos un penal a favor, una que el arquero saca increíble también ahí, que le queda a Neris también. Tuvimos varias y creo que manejamos, bueno, tuvimos la más clara, creo que fuimos superior y bueno, no lo podemos plasmar en el resultado. Platense pegó cuando le pudo pegar a un Banfield, que terminó silbado por su gente luego del 2-0 en el Florencio Sola. El Calamar ganó su segundo partido consecutivo y apuesta a seguir por ese camino que le permita sumar mucho para no pensar en la tabla de abajo. Lo analiza el creativo de los de Saavedra, Vicente Taborda. Creo que fuimos superiores, por ahí ellos en un momento se vinieron, pero es parte lógica del fútbol. También nosotros no pudimos tener la misma intensidad los 90 minutos, es algo lógico. Pero bueno, cuando bajamos un poquito también supimos sufrir en los momentos que tocó. Y bueno, así es el fútbol, por suerte nos pudimos llevar los 3 puntos. Para hoy quedan Belgrano Sarmiento desde las 20 y Central Córdoba Arsenal desde las 21:30. El puntero es River con 21, lo siguen San Lorenzo, Racing y Central, todos con 17. Hoy estarían descendiendo Sarmiento y Arsenal por promedios y Colón por la magra cosecha de puntos. En el segundo tiempo suena otra vez áspera, pero esta vez con Ale Sergi. Sí, este Ale Sergi. Haciendo el tema de Miranda, Don. Nos reencontramos luego del cierre de la décima con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Tranquilízate, querido. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.